Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en Radio Almaina, radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinchilik Irratia en Orereta y en el 100.0 del FM y en la web de sinchilik.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 134, último del 2019, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un integrante de Ustea sobre las nuevas amenazas para la enseñanza pública en Granada. Os traemos la crónica de la manifestación de trabajadores migrantes convocada por el SAT, que tuvo lugar en Níjar el pasado 15 de diciembre. Y recogemos lo ocurrido en el acto de protesta de Stop Desahucios Granada 15M a las puertas de Caja Rural en Albalote. En la segunda parte del programa os traemos la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Ante los insistentes rumores de fusión de centros educativos, la Junta de Personal Provincial solicitó una reunión con el delegado de Educación de la Junta de Andalucía. Por lo que pudieron ver en la entrevista, se avecinan nuevos ataques a la educación pública. Esta noche estamos con Antonio Palma, de Ustea, para que nos aclare sobre este tema. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues podemos empezar, si quieres, para ir centrando todo esto. Va a haber unas cuantas siglas que iremos aclarando por el camino para que se entienda todo bien. Vamos a empezar primero. Hablabais en la reunión, el delegado de Educación afirma que los digamos colegios de infantil y primaria que están fusionados con los centros de ESO se han puesto ya en marcha en Madrid y en Aragón, ¿no? Y decía que en Andalucía estas fusiones serán solo a petición de los centros y que además tendrán comedores gestionados por empresas subcontratadas. ¿Qué postura tiene usted ante esto? Bueno, para empezar, no tenemos constancia de que haya habido una consulta a los centros ni a la comunidad educativa. De hecho, una de las quejas que ha habido en el Consejo Escolar Provincial ha sido esa. No se está contando con la comunidad educativa. Los directores de los centros, en general, la AMPA, las familias, se están enterando de manera fragmentada por rumores o muchas veces por reuniones que se van realizando de forma casi improvisada o llamando a los directores y a las directoras de manera separada y nos van llegando noticias. Entonces, concretamente en la provincia en la ciudad de Granada tenemos la noticia de un par de CEIPSOS, que se llama, que es un colegio de educación infantil primaria y ahora se le une la secundaria. Uno de ellos sería el resultado de la desaparición del instituto Zaidín Vergeles tal y como existía. Deja de ser un instituto de secundaria y de FP, bachillerato y se convierte en un centro integrado de FP, que tiene un funcionamiento totalmente diferente. El alumnado que sale de allí se va a un colegio que hay al lado, que es el Colegio García Lorca. En ese local, en ese solar pretenden instalar un edificio y a lo largo de los 4 años siguientes, según van suprimiendo la enseñanza de secundaria en el instituto, pues van metiendo alumnado allí. Vale. Nosotros y nosotras como sindicato tenemos muchas dudas sobre la bondad de esa medida. El delegado se justifica porque dice que eso fue una petición de la FAMPA, de la Federación de AMPAs de Granada, cuando la FAMPA lo único que pidió era un modelo un poco más integrado, similar a los actuales SEMIDES, que es lo que eran que son centros de infantil primaria y los dos primeros cursos de secundaria. De la ESO. Sin concretar nada más. Él se ha cogido a eso y ha cogido también un modelo que viene de Madrid y de Aragón, que consiste precisamente en eso, en unir la secundaria con la primaria. ¿En qué se basa? Pues ellos tienen una visión de la educación basada en la idea de un mercado libre, en el sentido de que hay que competir, hay que dotar a los centros públicos de herramientas para que compitan con la escuela privada concertada. Eso te iba a decir, que hablaba directamente de competir. Exactamente. Con sus propias palabras. Sí. Entonces dicen que, bueno, que como los centros de educación concertada en Granada, por ejemplo, la mayoría, o casi todos, tienen desde infantil hasta secundaria, pues vamos a hacer lo mismo a los públicos. Uh-huh. Nosotros y nosotras no creemos que sea ese el motivo por el que la gente elige los centros concertados. Claro. La concertada se basa, el triunfo de la concertada se basa en que es una herramienta de selección social. Es decir, la gente se va a la concertada porque de ahí se retira de la chumba, hablando sí. entre comillas. Sí, sí, hablando, claro. Entonces, entonces nosotros lo que pensamos es que lo que puede ocurrir con eso es que estemos agravando la situación de los centros públicos, en el sentido de que vamos a concentrar allí al alumnado que no puede elegir concertada, que es el alumnado que queda relegado a los centros públicos. El ejemplo más claro lo tenemos en el Zaidín, no solamente en el Zaidín Bajales, sino en un colegio, por ejemplo, como el Reyes Católico. Reyes Católico es un centro que tiene agrupamientos, tiene en una misma aula varios cursos y que ha quedado con una treintena de alumnos y alumnas. ¿Por qué? Porque la población va huyendo, se va al Juan 23, se va a los Escolapios, se va al Carmelo. Y ahí hay dos centros en esa zona. Está este, el Reyes Católico, y el Gallego Burín, que está ahí de donde estaban las cocheras de la Robert. Sí. La idea de la consejería, de la delegación de educación, es unir esos dos centros. Cerrar el Reyes Católico y llevarse al alumnado al Gallego Burín. Y ahí crear otro CEIPSO de esto, un centro de infantil primaria y secundaria. Con el alumnado que debería ir al centro, al Instituto Veleta, que lo convertirían en otro centro integrado de formación profesional. Obviamente todo esto va a tener consecuencias, tanto claro. para la ratio de alumnos y alumnas en las clases, como para la gente que trabaja ahí. Puede tener consecuencias, por supuesto, con el personal también tendrá consecuencias. Claro. La gente que tenga plaza fija, pues por supuesto, pues tendrá su ventaja a la hora de elegir, porque bueno, si les suprimen, pues bueno, podrán elegir centros con prioridad con el resto. Pero ¿qué va a pasar con el personal interino? ¿Qué va a pasar con el personal de primaria? Porque al fin y al cabo esto es un ahorro de personal, tanto en personal laboral de servicios, de limpieza, de conserje, como en instalaciones y por supuesto en profesorado, porque hacemos un 2x1. ¿Y al fin y al cabo perdemos, en el caso del Zaidín, perdemos dos centros, un instituto y un colegio. Y el tema concretamente, que también lo reseñabais desde la web de usted, el tema también de los comedores escolares subcontratados a empresas. Encima de eso, sí, también. Estamos también. Luchando desde hace ya mucho tiempo por el empleo público y aquí el delegado pues se ufana de que, bueno, vamos a poner comida in situ, por fin. Ya era hora, pues, yo, con tantas quejas de mala alimentación por parte de las familias, pero la comida in situ va a consistir en que básicamente, sí, se van a ver unos comedores dentro de los centros, en los que se puedan, tampoco creo que no sabemos la inversión que van a llevar a cabo, pero eso lo van a subastar. Yo el otro día pregunté en el Consejo Escolar por qué no se apostaba por el empleo público y bueno, no hubo respuesta. Me dijo que eso era ya rizar el rizo. Entonces, bueno, o sea, un poco los modales de nuestro delegado. De acuerdo. Bueno, había otro asunto que era que desde la administración también se carga contra los SEMIDE, que has comentado antes, que eran los colegios de primaria, también con primero y segundo de ESO, ¿no? Con profesores, digamos, de primaria. Pues se carga contra ellos y dicen que son los colegios que imparten eso. Se quiere hacer una reestructuración de esos colegios de primaria con poco alumnado y de los colegios públicos rurales también, que suelen contar además con varias sedes. Pues explicar la problemática de que ocurriría aquí con esas fusiones. Sí, bueno, ¿cómo justifica el delegado y nuestra administración educativa la desaparición de estos centros? Además, en zonas muy sensibles. Él dice que, bueno, que no tiene ningún sentido que haya profesorado de maestros de primaria dando clase en primero y segundo de la ESO, puesto que eso era un resto de la antigua EGB. En la que estaban dando clases hasta el antiguo octavo, sí. Y que cuando se implantó la LOCSE en el año 90, pues hubo la habilitación de los maestros de primaria que estaban dando en esos cursos y que pasaron a dar primero y segundo de la ESO. Esos maestros y maestras están en muchos institutos y están, por supuesto, en los colegios que tienen SEMIDE. Yo conozco a muchos de estos compañeros y compañeras y la verdad es que la labor que hacen en los centros es bastante encomiable, en el sentido de que tiene una formación pedagógica que no tiene profesorado de secundaria. Entonces, su participación en los claustros y el trabajo que hacen precisamente en esos cursos iniciales de la ESO es fundamental. Ahora el delegado se dedica a echar por tierra el trabajo de esta gente diciendo que no tienen la titulación y que no tienen la formación, lo que por supuesto ha provocado la indignación. Pues bueno, pues ese es el argumento que él toma para decir que ese modelo no tiene ningún sentido y entonces, por tanto, van a desaparecer todos los EMID que no tengan una población o no tengan una cantidad de alumnado que permita mantener dos unidades. Tener en cuenta que ahí estamos hablando de centros que están en zonas rurales que están sufriendo una despoblación muy acusada. Por ejemplo, nos podemos ir a la zona de los Montes Orientales. Los Montes Orientales, hay varios pueblos. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, puede ser de esas viejas. Puede ser Montillana, puede ser Domingo Pérez o Piñar. Todos esos pueblos de ahí tienen centros de infantil, primaria y los primeros dos cursos de la ESO. Pues bien, como tienen poco alumnado, en muchos casos han tenido que unir primero y segundo en una sola unidad. Porque a lo mejor tienen del orden de 12, el máximo 12, 15 alumnos en ese caso. Pues bueno, todos los colegios que tengan menos de 15 alumnos desaparecen esa enseñanza. Y la alternativa que ofrecen, pues llevarlo al instituto más cercano. Llevarlo al instituto más cercano, por ejemplo, en el caso de la gente que vive en Benalúa de las Villas e irse a Innayor. Una hora, claro, más, casi tres cuartos, media hora, tres cuartos horas de camino, más que como el autobús va haciendo parada y hace varias rutas y luego tiene que dejarlo y ir por otro, al final están media hora esperando en la puerta del instituto, al final que se tienen que levantar mucho más de una hora antes de su hora, de su entrada al centro, lo cual lógicamente repercute sobre la... bueno, en ese sentido nosotros hemos estado visitando estos pueblos, hemos hablado con las AMPAs, con los centros, con algunos ayuntamientos y bueno, la gente está bastante mosqueada con el tema. Además, no es solamente los Montes Orientales, tenemos noticias en el Valle de Lecrín, por ejemplo en Albuñuela, en Pinos del Valle, en la Alpujarra también, en la zona de Guadí, en la parte de Güeneja, en Castril, bueno, en Castril pretenden hacer otra cosa diferente, que es crear un CEIPSO, porque ahí parece que hay población suficiente como para aglutinar. Entonces el resultado será que otros colegios, como el al margen, perderán su enseñanza de la ESO. Entonces, pues eso, tened en cuenta que son carreteras malas, el tiempo en el invierno se pone delicado, claro. Y vamos a hacer que en lugar de que se desplace el profesorado, que suele ser uno, dos, tres maestros, se va a desplazar el alumnado en autobús. Vale. Otra de las afirmaciones del delegado es que la Junta de Andalucía va a dejar de pagar el mantenimiento de los colegios, pasando este cargo a los ayuntamientos. ¿Qué va a suponer esto para los centros con ayuntamientos que tengan pocos recursos, que desafortunadamente son unos cuantos? La situación de los ayuntamientos no es precisamente boyante, ¿no? Claro. A lo mejor el Ayuntamiento de Granada, bueno, si quitamos el gasto de luces, lo mismo tendría un poquito más de luces de Navidad, tendría un poquito más de hucha, ¿no? Pero si nos vamos a los pueblos, y nos vamos a algunas ciudades o algunas poblaciones que tengan este tipo de centros, pues van a tener bastantes problemas. Entonces nos vamos a encontrar con un abandono que ya de por sí es notorio. Y bueno, y que conste que muchas veces los ayuntamientos se esfuerzan bastante en mantener los centros, cosa que la delegación y la Junta de Andalucía no hace. De acuerdo. Vale, pues otro de los puntos, otro de los campos en riesgo es la formación profesional. Leyendo los enlaces que nos mandabas, ¿en qué consiste la FP Dual? ¿Es el objetivo de la Consejería de Educación? La FP Dual es una importación del modelo alemán de formación profesional. Básicamente se trata de que parte de la formación del alumnado, algunos de los módulos que se hacen en un ciclo de formación profesional, se hacen en empresas, total o parcialmente. Entonces, claro, se supone que, bueno, teóricamente parece una cosa muy guay porque, claro, los chavales y las chavalas aprenden un proceso productivo en una empresa, pero, claro, ¿quién nos libra de que al final eso se convierta en mano de obra barata? ¿Y quién nos libra de que al final el alumnado solamente aprenda los procesos productivos que le interesa a la empresa? En esa empresa concreta. En esa empresa concreta. Y no en otras, claro. Por otro lado, tenemos el problema de la falta de inversión que hay en la formación profesional. Es verdad que la dotación que tienen los centros ahora mismo para hacer una formación profesional de calidad es bastante corta. Entonces, hay ciclos que son muy, muy caros. Entonces, bueno, la verdad es que un ciclo de formación profesional dual puede tener sentido, eso ya bajo mi punto de vista, porque eso habría que evaluarlo, ¿no? A lo mejor en determinados momentos de tu formación, pues dices, bueno, pues esta semanita te vas a hacer ahí a esta empresa, que tenemos un convenio con ellos, y vas a aprender a utilizar esta máquina o este proceso. Pero tú luego vuelves aquí. No creo que la idea vaya por ahí, porque de hecho la administración educativa si crea un nuevo ciclo, normalmente va con la condición de que sea un ciclo dual. Entonces, bueno, pues eso... Veremos. ¿Qué sale de ahí? Por supuesto, los centros integrados de FP, estos que se están creando, que es otra de las apuestas de la Consejería de Educación, ellos dicen que hay muy pocos en Andalucía. De hecho, en Granada solamente hay dos. Uno es el Ainadama y el otro es el Hurtado Mendoza, el que hay al lado del Carrefour. Quieren crear el de Zaidín Vergeles, quieren crear luego el antiguo Instituto Beleta. Y no sé si querrán crear alguno más. Eso funciona de una manera totalmente diferente a un instituto normal, en el sentido de que ya no existe un claustro, no existe un consejo escolar, y en su lugar existe una especie de una cosa que se llama consejo asesor, en el cual las empresas tienen cabida y tienen mucho que decir. Y tienen capacidad de cortar. Exactamente, ¿no? Vale. Tienen capacidad de cortar bacalao. Pues finalmente, ya muy rápido, que nos quedamos sin tiempo, si los planes de la Junta se realizan, ¿qué va a suponer también con respecto al profesorado? Ya has dicho algo, pero bueno, al profesorado, a las plantillas, a la gente que está como interina, ¿qué va a suponer? Se están ofreciendo varias alternativas. Nosotros estuvimos hablando con el profesorado del Colegio Reyes Católicos, que sí dicen que lo van a cerrar, aunque el consejero diga que no, pues lo van a cerrar. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de denunciarlo y proteger ese colegio. Se ofrecen varias alternativas. Una es suprimir el personal, entonces esa gente, como he dicho antes, pues tendría ventaja a la hora de concursar, ofrecerles puestos de vacantes en la misma capital, o en ese caso adscribirlos a los centros nuevos. En cualquier caso, la gente que tenga un puesto definitivo no tendrá mucho que preocuparse. Bueno, los moverán más o menos, por supuesto se pueden ver empeorado en su situación, eso está claro. La gente que se lleva la peor parte van a ser el personal interino y los provisionales. Personal, como siempre. Claro, básicamente. Este año tenemos la experiencia del profesorado interino de educación primaria, como 600 maestros y maestras de primaria se nos han quedado en la calle, gracias a la gestión de nuestra consejería. Muy bien. Así va la cosa, sí. Pues muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos esta noche, y seguiremos atentas de cara al año que viene a ver si hay movilizaciones. Avisaremos, porque esperamos que haya movilizaciones. Ayer tuvimos una reunión muy fructífera con la gente de Los Montes y estaban ya preparando recogidas de firmas, concentraciones, y esperemos que eso salga adelante. Lo que pasa es que estamos esperando una coordinación de la AMPA y de las familias, porque no depende de nosotros. Vale. Eso es una cosa que tienen que dirigir allá. Volveremos a hablar entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Empieza a sonreír, tira de esos labios hacia arriba, que hoy comienza un mundo nuevo para ti, hoy será un día especial. No quiero saber lo que dicen los diarios, lo que echen por la tele o por la radio. Este día es solamente para ti, hoy será un día especial, porque el mundo no se puede permitir el lujo de no ver esa sonrisa. El mundo no se puede permitir el lujo de no verte sonreír. Buenos días, buenos días, buenos días. Sucediera ayer, lo único importante es tu sonrisa. Abre la ventana, que hoy no se levanta el sol, si no la dejas brillar. Dale rienda suelta a tu imaginación, hoy se cumplirán todos tus sueños. Que ha llegado a ti la alegría de vivir, hoy será un día especial. Deja ya la pena, tira lejos tu cadena, el futuro y empieza aquí y está esperando verte sonreír. Porque el mundo no se puede permitir el lujo de no ver esa sonrisa. De permitir el lujo de no verte sonreír. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Pasado domingo 15, el SAT convocaba a una manifestación desde Campo Hermoso hasta San Isidro en Níjar, Almería. Al acto asistieron trabajadores de la empresa de los invernaderos de la zona y representantes sindicales. Con la presencia de unas 200 personas, la marcha circuló por la carretera entre los pueblos, paralizando el tráfico en el sentido de Campo Hermoso a San Isidro. La manifestación transcurrió sin incidentes, exceptuando algunos momentos muy puntuales de tensión con vecinos de la zona, que increparon a los manifestantes. Durante la marcha se leyeron diversos manifiestos preparados por los trabajadores del campo, citando la falta de cumplimiento de los convenios agrarios y calificando como mafiosas a las empresas responsables de los contratos. A continuación, escuchamos a un trabajador del grupo Agropulpi, participante en la manifestación del sábado, reivindicando un sueldo digno y las inspecciones a la empresa por parte de entidades no afines a ella. Porque trabajamos ahí sin derechos, sin nada. No pagar el trabajo ahora mismo, está pagando 6.30. Este mes que ya hace poco más, pero antes de 2 meses está pagando a 6.10. El salario bruto es 6.90, está pagando a 6.10. No tiene ni banadero, ni comedor para comer la gente, ni nada. Somos como animales de verdad. Quiero una inspección y quiero que el ministro ahí no viene acerca del jefe que tiene mucho dinero. Viene más derecho a todo. Ahí no venía, me había dicho todo. No pagué el gasolina a la gente. Hay gente que está ahí andando todo el día, casi 80 kilómetros, 40 kilómetros, 45 kilómetros. Y no pagan ni gasolina ni nada. Hay gente que está trabajando a la región de Murcia, la región de Granada, viene de Pulpi, de Huercalovera, con el bus, pero levanta a las 4 de la mañana. Llega ahí 2 horas para llegar y 2 horas de vuelta y no paga ninguna hora más a la gente. Es el derecho de los trabajadores. Esto es la cosa, hay otra cosa, somos ahí fijo, discontinua. Cuando queremos hacer paro, venimos al INE, me corta a nosotros 20 días, 12 días, sin pagar ni paro ni nada. He dicho la cosa de vosotros. No, hay mucha cosa que hay que el gobernador de Mera. Que hay la empresa del campo, verdad, del campo, necesita un sindicato que viene para él, para ayudar a la gente que trabaja en el campo. Espitu Mendi, anteriormente portavoz territorial del SAT en Almería. También participó en la manifestación del sábado y comenta la problemática de los trabajadores africanos, el sindicalismo como herramienta para cambiar las problemáticas del campo y cómo la sociedad local, alimentada por el odio generado por partidos como Vox, los juzga como ladrones. ¿Cómo crees que podría resumir la problemática general de los migrantes jornaleros en el campo de Níjar, principalmente? Principalmente el migrante llega con un bulto de problemas y le espera obstáculos, ¿no? Y deshacerse de este bulto cuesta. Que llega, tiene la ley de extranjería que le está esperando, que tiene que pasar 3 años sin trabajar. Tiene que empadronarse, tiene que tener realmente todo preparado, un dossier bien hecho durante los 3 años para poder entrar en la regularización. Y esta regularización no es nada fácil porque dependerá de la voluntad de un agricultor. Estos agricultores no quieren, porque dicen que hay muchos problemas, le preguntan su renta, entonces hay un problema. Nosotros no hemos venido a buscar problemas, hemos venido a solucionar problemas personales primero y luego de la comunidad internacional, porque aquí, desde aquí sale la alimentación, la comida que va a Europa. Entonces la problemática migratoria es que las tienen que solucionar. El migrante está desarmado, no tiene realmente armas para enfrentar a esta realidad que encuentra en el país de acogida, y los países de acogida tienen su mentalidad que cerrada, que el otro viene a robarnos el puesto de trabajo. Son rumores que al final calan, que realmente el migrante está donde los nativos no quieren entrar. Que tenga formación, no, el inmigrante no va a trabajar como funcionario. Somos profesores, somos abogados que hemos llegado, porque en nuestros países no hay. Es que aunque trabaje, no tiene suficiente. Hemos venido porque aquí nos han dado, ¿sabes qué? Aquí es el primer mundo, a toda la riqueza del mundo, el bienestar social está. Y por eso estamos aquí. Es problemático, es complicado, pero hay mucha gente que falta de formación. Y los políticos que realmente le chinchan, que le dicen cosas que son falsas, porque quieren ganar votos de estos ciudadanos, que nos quieren enfrentar. Que no es real, que el agricultor de la zona necesita de mano de obra que esté un extranjero, porque los otros no están preparados a trabajar en el campo. Hay una ruptura total. Un agricultor que tiene sus hijos le tiene que pagar una formación, educación sólida, para que salgan como funcionarios, como abogados, como todo lo que quieran. Pero eso ya no quieren la tierra. Pocos que saben explotar están, pero la familia ya no está. Porque yo creo que desde que hemos llegado no se han multiplicado las cárceles. Son las mismas que hemos encontrado aquí. Y cuando vas a visitar a un senegalés en la cárcel de Almería o de donde sea, eres minoritario, eres el único negro que entra en este periodo. Y entran muchos españoles. Entonces no hemos traído la delincuencia. Hay un montón de cosas que son realmente cliché, que son fáciles de entender, pero nosotros tampoco hablamos, no hablamos porque falta la comunicación, no dominamos el español y a veces, sí, al final piensan que somos estos tontos. No, no. Cuando Vox manipula la opinión, cuando van desde hasta Ceuta, Melilla, ahí para decir que nos invaden, es una falsedad política. No veo realmente. Lo han dicho y lo han hecho. Tienen votos, mejor voto elegido. Pero realmente, donde hay el magma de los invernaderos, donde son subsaharianos, son magrebíes, son rumanos que están dentro, decir que la migración nos hace daño querer matar a la agricultura, matar a la posteridad, matar realmente un foco de empresarios que no tienen cabeza. No. La integración, un término que yo no entiendo, porque quieren que nos integremos y no nos quieren aceptar. Si no me acoges, no puedo integrarme. Es que si yo te saludo por la mañana, no me contestas, bueno, por la tarde te saludo, al final voy con mi colectivo. Voy a mirar y hablar con mi colectivo. El ser humano necesita comunicar sus necesidades, quiere hablar con alguien para sentirse, su autoestima lo empuja a esto, a estos encuentros. Es que si tú, porque tú crees ser del primer mundo, te niegas a aceptar su saludo, ¿cómo lo vamos a integrar? Entonces, sí, nosotros tenemos que matarnos porque necesitamos hablar el castellano para trabajar. Si nos matamos a hacer cosas y que nos dan la espalda, no podremos. Porque si vengo a buscar el alojamiento, alquilar, y tú ya, ¿sí? Tú por tus prejuicios dices que este me va a romper la casa, me va a hacer cosas que son maranos, que son términos que salen hacia los magrebíes, que eso es falso. Si vamos en este pueblo que es San Isidro, la mayoría de casas alquiladas aquí están a mano de los magrebíes y están perfectas, en perfecta situación. Entonces, buscar excusas para realmente castigar a un colectivo que ha venido a solucionar problemas de la humanidad, yo creo que eso es ser otro que humano. La tendencia aquí es humanizar a los animales y animalizar a las personas humanas. En el año 2017, cuando llegó la caravana, declaré, expliqué cómo la gente se ha resignado a vivir bajo plástico en las chabolas. No gustó a la agricultura, a los agricultores. ¿Y aceptéis que aquí construimos el cuarto mundo? Porque este chabolismo no responde a ninguna lógica. Regalizar al obrero del campo para explotarlo mejor, hacer que realmente no tenga la decisión en sí, entre su mano, para decir yo quiero, voy a hacer cosas aparte, voy a sí. Entonces, dependiendo de ti, no puedo levantar la cabeza para decir no. Entonces, quieren trabajadores sumisos, trabajadores tontos, para poder llevar su producción. Esa es la realidad del campo. No es que la integración no va a ser posible con este mecanismo. La izquierda aquí no funciona bien. La calle, cuando estamos, son pocos los periodistas, gente que quiere sacar algo de esos que vienen, pero el día siguiente ya no están. Esa es la realidad. Nos van a precarizar para seguir dando esto. José Cuevas es el ahora portavoz territorial del SAT en Almería. Hace un extenso análisis de la temática desde la visión del sindicato, las posiciones políticas, las razones por las que no trabajan otros habitantes de la zona en las empresas que contratan a migrantes a bajo coste sin convenio y también de la vida en los campamentos. Bueno, básicamente casi todos los problemas que tienen los trabajadores migrantes aquí en la provincia de Almería o en otras provincias como Huelva y demás vienen radicados precisamente de un modelo agrícola que se ha desarrollado de forma espectacular en muy poco tiempo, sin que ni esos empresarios ni los políticos de turno de más hayan previsto en qué condiciones va a vivir esa mano de obra y si realmente la legalidad vigente, esa de la que en muchos casos presumen ellos demás, se cumple hacia esos trabajadores, ¿no? Básicamente la situación que hay en el campo es precisamente derivada de eso, modelo neoliberal que muy bien se ha desarrollado en esta zona, ¿no? Continuamente se siguen haciendo hectáreas de invernadero, 300 hectáreas los dos últimos años en la zona del campo de Níjar y demás. No prevé en qué condiciones van a vivir esos trabajadores y por otro lado tampoco no hay nadie que le obligue a quien desarrolla ese modelo económico y demás a que esa legislación laboral vigente y esos derechos fundamentales se cumplan. Entonces, esa sería un poco la síntesis de la situación que tenemos, ¿no? Bien, y ahí se empieza a mezclar ya lo económico y la legalidad con lo social. Claro, eso ya tiene una derivación porque a partir de ahí generamos ya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Trabajadores que viven dentro del núcleo de población y trabajadores que viven al margen de la sociedad en unas condiciones pues prácticamente como se vive en los países empobrecidos, ¿no? Y por lo tanto se crea un estigma con respecto a esos trabajadores y se genera una corriente de opinión contraria, como que los principales enemigos de todo lo que ocurre aquí en esta tierra son ellos. O sea, el modelo económico o los que manejan el modelo económico hacen que se mire a eso precisamente a los más débiles en vez de mirar hacia arriba, hacia esos que realmente están imponiendo unas condiciones totalmente de explotación y de vergüenza no solo a los trabajadores del campo, sino también en muchos casos a los pequeños agricultores, ¿no? O sea, porque entre 6 y 7 multinacionales controlan la distribución y entre 6 y 7 multinacionales controlan el tema de los insumos, más luego unos cuantos bancos que son los que controlan el tema del crédito. Y una nueva fase en la que estamos ahora, que son los fondos de inversión que están entrando en la agricultura con fuerza, ya se han hecho con el capital de unas cuantas empresas importantes, y por lo tanto esa mafia que viene a especular lo que va a generar mucha más miseria, mucha más explotación y mucho más enfrentamiento y mucha más desigualdad social. Y además esa agricultura, esas grandes empresas están copando también una parte de los ingresos que vienen de la PAC y de las ayudas públicas que se derivan a la agricultura, ¿no? Nosotros creemos que el modelo se podía haber atajado de otra forma, realmente también si la izquierda social, la izquierda política, la izquierda sindical y demás hubiese hecho su trabajo en la provincia, ¿no? O sea, esto ocurre, o sea, cuando un modelo se desarrolla en un sentido ideológico, político y demás, es porque hay otra parte que quizás no ha hecho o no ha tenido la posibilidad o la fuerza de hacer lo que debería de haber hecho, ¿no? Seguramente si ante los primeros casos de explotación hubiese habido unos sindicatos combativos que hubiesen plantado cara además, el modelo no se hubiese desarrollado de la misma manera. Hubiésemos tenido un modelo económico pues más equilibrado, ¿no? Donde el respeto a los trabajadores hubiese sido un punto importante, ¿no? A día de hoy en el campo, pues excepto las movilizaciones que desde este sindicato mantenemos además, el resto de las organizaciones sindicales tradicionales han abandonado el campo porque es un sector que no le interesa, no da muchos delegados, no da afiliados, no da, en fin, no entra dentro de su imagen o de su criterio de sindicato. Y por otro lado, pues las autoridades políticas, pues eso, hacen la vista gorda pues con las rotondas que todas las mañanas hay en este pueblo o en otros pueblos donde se contrata a la gente al precio que el empresario quiere, ¿no? O con el sistema de jornadas reales que permite al empresario declarar la jornada en el tiempo de un mes, en las jornadas que él cree conveniente, con lo cual ahí estamos posibilitando la explotación y el fraude. Casi 40, 50 millones de euros hay de fraude en lo que es las cotizaciones a la Seguridad Social, que por lo tanto no se está robando solo a los trabajadores, sino que también se está robando a las arcas públicas, ¿no? Y sin embargo el poder político no está haciendo lo suficiente. Con 50 millones de euros es mucho dinero para hacer muchas políticas en todos los sentidos, incluida la de apoyar un tipo de agricultura distinta, ¿no? Apoyar la soberanía alimentaria, apoyar ese modelo de pequeños agricultores que creemos que es importante, pero en otro contexto y en otro tipo de relaciones. La situación de acceso a la vivienda por parte de los trabajadores migrantes del año 2000 en adelante viene derivado fundamentalmente del boom inmobiliario, ¿no? O sea, se construyó mucho en esta zona, sobre todo en la zona de Roqueta, Ejido y demás, en esta menos. Aquí hay un déficit de vivienda incluso para los propios nativos importantes, pero en aquella zona se construyó mucho. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que cuando no se vendió, cuando el mercado se cayó, los precios se desplomaron y demás, permitieron a muchos de esos trabajadores acceder a la vivienda. Pero no porque hubiese una planificación o un interés por parte de los dirigentes o por parte de los empresarios del acceso a esa vivienda, sino porque el mercado, el ansia, la avaricia y demás fue tal que generó un exceso en la zona de Roqueta, en más de 2.000 viviendas vacías, ¿no? Que ha permitido a muchos trabajadores acceder. Con respecto a los trabajadores que viven en los asentamientos, pues indudablemente la realidad debería ser otra, no solo para ellos, sino para los trabajadores autóctonos también. Estamos hablando de municipios en los que la mayoría de los ayuntamientos tenían miles de metros de suelo público, y lo siguen teniendo en muchos casos además, pero que en la época del boom económico y demás lo que hicieron fue ponérselo en manos, en bandeja, a las constructoras a nivel privado. Se ha hablado mucho, se ha acordado mucho. En el año 2000 hay un acuerdo firmado por la patronal y por todos los entes supuestamente importantes de la provincia, en los cuales se comprometieron a una serie de cuestiones en materia de vivienda, integración y demás, y nada de eso se ha hecho, ¿no? Ellos han asumido que la única forma de competir, y sobre todo ahora quizás peor que antes, ¿no? Porque ahora con la competencia de algunos países emergentes y demás, ellos han entendido que la única forma de competir y demás es mantener salarios y condiciones de miseria, ¿no? Con lo cual eso es un problema que le va a dar la puntilla también a muchos agricultores, ¿no? Porque cada vez nos encontramos también con muchos más consumidores concienciados que le importa en qué condiciones se producen estas hortalizas. Y eso a la gran patronal a día de hoy, cuando hay un conflicto laboral y nosotros se lo ponemos encima de la mesa, lo sacamos a la opinión pública, además les preocupa, ¿no? Les preocupa que le demostremos esa gran mentira en la que ellos están intentando vender, ¿no? Hay ahora algunos gestos por parte de la patronal, pero de intentar ocultar, no de arreglar el problema. O sea, está muy acercado, por ejemplo, con dos asentamientos que están muy visibles en la carretera Cabo de Gata, además. Y continuamente Coespal, que es la patronal, el lobby empresarial de la provincia, además, y Orte España, lo que están intentando es erradicar un poco esos asentamientos, pero sin establecer ningún tipo de alternativa. En el caso del Ejido ya lo hicieron, erradicaron pues la mayor parte de los asentamientos, uno que quedaba ahora y demás se lo van a cargar también. Y bueno, en el caso de aquí quizás no lo hacen porque saben que los trabajadores no tienen otro sitio donde ir. Y quizás porque saben también que hay un déficit de mano de obra en determinado momento de la cosecha, además, que es importante. Entonces, no se atreven todavía a dar ese paso, pero están jugando con ese hándicap que tienen de cara a su imagen, ¿no? O sea, el tema de los asentamientos ahora mismo ya en determinados sectores de consumidores más les perjudica bastante y están intentando un poco tapar sus vergüenzas, pero no con soluciones. Nosotros en ese sentido hablamos de que es necesaria vivienda para el conjunto de los trabajadores. La gente tiene que vivir, si cree que su vida está viniendo a Europa, que es donde están parte de los recursos que nos llevamos, a través de la expoliación, a través de la colonización durante mucho tiempo y demás, pues el que llegue aquí hay que darle documentación. El momento que está aquí, la gente no puede estar esperando 3 años en un limbo a ver si consigue, pero además documentación no de carácter local ni provincial, sino documentación de carácter europeo. Esto es un problema a nivel de Europa que lo tiene que asumir. Entonces el trabajador llega aquí, consigue su documentación, puede trabajar con dignidad. Y si no consigue trabajo aquí, pues podía a Barcelona, podía a Madrid, podía a Bruselas, podía a Berlín, a donde quiera, a buscarse la vida. De lo contrario, el modelo este de la ley de extranjería, pues lo que hace es pues esclavizar a la gente al territorio, mantenerlo ahí en un limbo durante 3 años a la espera de recuperar pruebas y demás, pero evidentemente la gente tiene que vivir de algo. ¿Cómo vive? Pues trabajando, siendo explotado en la mayoría de los casos. Pero además es un círculo vicioso que el Estado, el gobierno lo sabe, los empresarios lo saben y los bancos lo saben. Hay un informe del BBV y decía que el trabajo es precario, el trabajo sin documentación, o sea, la gente que no tiene documentación y demás, daba agilidad económica al sistema, ¿no? O sea, que es un plan totalmente certero y diseñado por parte del poder también, ¿no? Porque si no, las soluciones las pondrían de otra manera, ¿no? Bueno, hay 10.000 jornaleros que se van a las campañas a otros sitios, se van a la fresa, o se van a la vendimia, o se van a Francia, más, ¿no? Si son capaces de hacer 2.000 kilómetros, ¿por qué no vienen aquí, que están a 200 kilómetros? ¿Por qué? Ahí la mentira en la que ellos intentan mantenerse les cae rápidamente, porque vuestro modelo es de explotación pura y dura. Y si no hay explotación y demás, no se sostiene. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hoy jueves 19 de diciembre, o ayer si nos escuchas en redifusión, el grupo Stop Desahucio Granada 15M ha llevado a cabo una protesta, un acto de protesta en las puertas de la Caja Rural de Albolote. A continuación reproducimos el audio que nos envían desde el colectivo. Buenos días, estamos aquí en la sucursal de la Caja Rural en Albolote, aquí jueves 19, y estamos con María José de nuevo aquí al pie del cañón. ¿Qué, María José? ¿Cómo ha ido hoy? Pues más o menos igual que siempre. Nos han cogido el escrito, nos lo han sellado rápido y ligero para que nos vayamos, no quieren música en la calle, que se dice que somos una banda de música y que a ellos no le pertenece, y no somos ninguna banda de música, solamente estamos como cantando para llamar la atención de la gente, para que vea los problemas que Caja Rural no negocia ni tal. Se ha limitado a firmarnos los escritos y pues echarnos dos rápido, que no vengamos más porque aquí no corresponde este tema, que vayamos a la central. Pero es que la central no nos abre, nos cierra la sucursal entera. Y por eso estamos yendo de pueblo en pueblo y vamos a hacer también acampada. Y voy a llamar a la televisión, a Andalucía Directo, para explicar mi problema. Vale, porque por lo que se ve tenemos nuevas noticias, incluso te la han llegado a decir hoy dentro de la sucursal, dándote a entender que el proceso... Que bueno, el proceso está en marcha ya y que, pues, que espere ya la carta de que me vaya, porque está, el proceso está en marcha. O sea, que él dice que no sabe, pero sí sabe, porque se ve que ha llamado a la central y sí sabe. Jamás os han ofrecido nada, ni una segunda oportunidad, incluso muchas ofertas que tú has ofrecido, ¿verdad? Yo he ofrecido ofertas por escrito, que los tienen ellos, los tengo yo, de dinero, desde hace ya dos años, y no aceptan nada, ni la nómina de mi hija, ni los dineros que he ofrecido, ni el alquiler con el derecho de compra que he ofrecido, nada, no aceptan nada, quieren la casa a la fuerza. Vale, ¿y la postura que tienen estos desahucios, los colectivos que te apoyan, qué habéis pensado? Pues estamos de reuniones, estamos a ver qué hacemos y cómo vamos a organizarnos. Tenemos el defensor del pueblo también con nosotros, tenemos cita con Diputación que nos va a apoyar, y ahí estamos, en ese término más o menos estamos. O sea que la lucha sigue, ¿no? Vamos a estar hasta el final, ¿no? Los compañeros están apoyándome a tope, sí. Y me están dando bastante ánimo, la verdad. Bueno, y todos conocemos a Caja Rural, ¿no? Que es una entidad con muchísima presencia en Granada. Sí, pues que es de Granada y que parece mentira que no quiera ayudar. Y más una familia que se está ofreciendo a pagar. Porque es la única sucursal que no tiene mesa de negociación y no quiere abrirla desde hace ya años. Dice que es que no hay ya tanto volumen de desahucios, por eso se quitó esa mesa. No, mentira, porque yo estoy desde antes de quitar la mesa y sigue habiendo muchos desahucios. Y aquí en esta desahucio pues hay muchísima gente que está con este problema con Caja Rural y no negocian nada. ¿No ofrecen soluciones a las personas, a las familias vulnerables de exclusión? No, tengo otra compañera, Isma, y que le han dicho que lo dije ya de una vez que no. Qué pena, qué triste. Pues bueno, pues mucha fuerza y con tu grupo, que sé que te van a apoyar muy fuerte y que van a estar contigo al final, y que yo sé que esto al final vamos a llegar a buen puerto, porque la lucha sigue y yo sé que ellos van a tener que ceder, porque no vamos a tolerar ni que entre. Vale. Muchas gracias, María José, y mucha suerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Viernes 20, a las 12, el SAT convoca una nueva concentración para pedir la readmisión de la compañera despedida. Será en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, que se encuentra en la Avenida de Madrid número 7. Domingo 22, a las 10 de la mañana nos invitan a reforestar Kentar. Para plantar bellotas no olvides llevar bolsa de tela, herramienta, agua y comida. Se ha quedado en la plaza de San Sebastián y si vas en coche, proponen que lo dejes en la entrada del pueblo. Puedes confirmar tu asistencia contactando a viverocomunitariodekentar@gmail.com o buscándolas en sus redes sociales. El lunes 23, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas continúa con sus concentraciones en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Siguen reivindicando que las pensiones mínimas sean de 1.084 euros, que sean un derecho constitucional, que se revaloricen con el IPC real y que se eliminen las brechas de género para su cobro. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Viento Atrás, de Antihéroe Granada. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hemos hablado con uno de sus integrantes y esto es lo que nos cuenta. Hola a todos, somos Antihéroe y queremos mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Almaina. Pues Antihéroes somos una formación en continuo cambio. Conocí a Andrés en 2013 a través de un amigo común y nos juntamos una tarde en el estudio de su casa, en el sótano, para probar a grabar algo. A partir de aquel día, pues decidimos quedar todas las semanas, los viernes, y en un par de meses o tres teníamos prácticamente listo nuestro primer trabajo. Un poco más tarde empezamos a montar la banda, así que llamé a algunos músicos que conocía de otras formaciones y comenzamos a ensayar. En poco tiempo pues salieron los primeros bolos y la historia ha ido creciendo poco a poco. Han venido y se han ido varios músicos, pero vamos, el núcleo de la banda se mantiene. Actualmente estamos Javier Utrabo en el bajo, está Vicente Márquez con la guitarra, Andrés Domínguez en la guitarra también y un servidor que soy Nicolás Ortiz en la voz y la guitarra acústica, el violín o lo que sea, decir, la mandolina, etc. Bueno, pues en 2017 presentamos nuestro último trabajo, Viento Atrás. Se trata de un EP de 4 canciones que grabamos entre el sótano y los estudios de Fernando Romero en Granada. Y con él obtuvimos más repercusión, estuvimos participando en varios festivales y alcanzando el segundo puesto en la 50 edición del Festival de Drama de Granada. Actualmente pues estamos trabajando en el sótano, en el estudio Andrés, grabando temas nuevos que pronto llevaremos al directo. Sí, en 2019 ha sido un año casi de relax. Debido a la reciente paternidad de dos de los miembros de la banda, uno de ellos yo, y salvo algunos conciertos salpicados, la actividad pues se ha centrado en la creación de material novedoso para darlo todo en los escenarios el próximo año, en 2020. La idea es ir sembrando durante este invierno en las pocas salas que por desgracia van quedando por Granada, para que este verano pues se presente cargadito de fechas y de conciertos. Bien, pues podéis escuchar nuestra música y mandarnos vuestras opiniones en antihéroegranada.es. También nos podéis encontrar en bandcamp.com/antihéroegranada. Y bueno, desde nuestra web están enlazadas las diferentes redes sociales y ahí mismo, desde allí mismo podéis acceder a ellas. Esperamos veros pronto por la sala disfrutando de la música, así que un abrazo fuerte y mucha suerte y salud para todos. Por fin en paz ya no hay dolor en tu corazón, no existen penas ya no más. Hoy hemos podido escuchar varias... ¡Ay! No, perdón. Hasta aquí este Infoalmaina número 134. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Como comentábamos al inicio, este es nuestro último programa del 2019. Volveremos el jueves 9 de enero. Mientras tanto, puedes acceder a agenda.radioalmaina.org para estar al día de los actos de los movimientos sociales granadinos. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación.